¿Y qué otras cosas pasaron en el Luna Park? Bueno, el Luna Park podemos englobarlo con unos cuantos ídolos populares, ¿no? De diversas épocas. Por ejemplo, en el Luna Park se realizó el velatorio, obviamente, un tiempo después, cuando llegaron los restos de Carlos Gardel a la Argentina. ¿Sí? Gardel murió, como sabemos, en Colombia. Siempre discutimos dónde nació, sabemos dónde murió, por lo menos, ¿no? En Colombia, Medellín, cuando los restos llegan a Buenos Aires, ¿sí? El cortejo fúnebre fue primero desde el puerto hasta el Luna Park. Ahí se hizo el velatorio, donde fue uno de los velatorios más concurridos de la historia, obviamente, el de Gardel, y de ahí por su calle Corrientes a la Chacarita, donde descansan sus restos. Otro ídolo popular, también relacionado con el tango, que fue velado en el Luna Park y también había muerto de una manera accidental y trágica, fue Julio Sosa. ¿Sí? Julio Sosa fue velado también en la década del 60 en este mítico estadio Luna Park. No podía dejar de ser velado ahí un boxeador como el Ringo Bonavena. ¿Sí? Una década después, cuando este murió. Año hubiera cumplido 70 años. Así es. Y que también falleció trágicamente en el exterior, ¿no? Así es, en el exterior también. O sea, coincidencia también con la de Gardel. ¿Un problema de polleras? Y algunos dicen eso, otros dicen que un problema de juego. Sí, una mezcla sí. De excesos. Bueno, y después, pero así como tuvimos velatorio, tuvimos casamiento. Diego Armando Maradona, ¿no? Y Claudia Villafañe, ¿eh? Se casaron, obviamente en otro lado, pero en el Luna Park hicieron la fiesta de casamiento fue en el Luna Park, una fiesta que hasta alquiló aviones especiales para que vengan los mejores jugadores que jugaban en Europa, en el Napoli y en otros equipos de Europa. ¿Y quiénes se conocieron en el Luna Park? Y en el Luna Park se conocieron en la década del 40, a principios de 1944, nada más y nada menos que el coronel Juan Domingo Perón y la actriz Eva Duarte. Encuentro que en cierta manera fue a cambiar la historia política de nuestro país, en cierto modo, y que obviamente ya quedó también en la historia. Fíjense en cuántas cosas pasaron, ¿no? O al menos los presentaron ahí. Al menos los presentaron, sí. Dicen que antes hubo una reunión, obviamente, donde estuvieron presentes, pero ahí fueron presentados formalmente, ¿no? Y bueno, algunos dicen que hasta Roberto Galán fue el que los presentó, ¿no? Con esto podríamos decir que Roberto Galán, la primera pareja que hizo después de tantas que hizo en su programa Yo Me Quiero Casar, fue bastante famosa, ¿no? Pero ahora podemos escuchar a una figura del entorno internacional que se presentó en el Luna Park. Pero importantísima voz. Una de las mayores voces de la música internacional. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, in a city that never sleeps. And find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start. Up to you, New York, New York, New York. Compartimos con ustedes New York de John Kander y Fred Ebb por Frank Sinatra. Este recital que se desarrolló, como dijimos, en el Luna Park, el día 10 de agosto de 1981. Sí, fue un poco un ícono de los recitales en el Luna Park, fundamentalmente por ser Frank Sinatra, obviamente la gran figura del canto, ¿no?, norteamericano. Aunque llegó en un momento ya un poco que no estaba, la voz no era la voz que todos habían conocido. Pero obviamente el público porteño que lo fue a ver disfrutó de estos recitales. Uno en el Luna Park, como dijimos, y otro un poco más caro, lo que podemos llamar hoy en día el VIP, que se hizo en el Sheraton, ¿sí? Pero el popular, que no era tan popular porque no era nada barata la entrada, fue justamente en nuestro mítico estadio Luna Park. Fue famoso Palito Ortega, ¿no?, Changos Producciones, que fue la empresa que lo trajo a Frank Sinatra. Y muchos cuentan que obviamente Palito Ortega, su crisis económica de esa época vino por traerlo a Frank Sinatra, porque junto le cambió el precio del dólar. Bueno, esas cosas que pasan. Pero bueno, el Luna Park también fue testigo de la presencia de Frank Sinatra, que es muy interesante, lo pueden ver en internet porque está el video. Se lo ve a Frank Sinatra en el centro del Luna Park. Generalmente es raro que los recitales pongan en el lugar del ring, digamos, ¿no?, al cantante. Acá estaba en el centro y la orquesta tocaba un costado más abajo. Y él tenía como un escenario sin nada, solamente él en el medio, como si fuera un boxeador. Y el Luna Park repleto con sus cuatro tribunas. Cosa que para espectáculos es difícil que se haga, ¿no? Eso, justamente. Y tenemos acá a Horacio Bernasconi, que va a hablar un poquito más sobre las peleas de box que hubo en el Luna Park. Bueno, sí, pero lo que habría que comentar también, en principio, ¿qué significaba esa ceremonia de los sábados especialmente? Era un acontecimiento social. Ir al Luna Park era un acontecimiento social. El ringside del Luna Park reunía a caballeros con sus mejores galas y a damas con sus vestidos más especiales. Era una reunión de alto vuelo social, como podría ser comparativamente, no sé, ir a la ópera o al teatro, claro, en Buenos Aires en ese momento. Esas eran las reuniones de los sábados en el Luna Park en el ringside. Sí. El Luna Park tenía distintas tribunas, tenía el ringside, el Super Pullman, la especial, que era un lugar donde se veía perfecto boxeo, y luego las populares, en donde desde allá lejos, sí, tratábamos de adivinar qué es lo que estaba pasando arriba del ring, que quedaba bastante lejos. Pero una luz grande se veía en el medio, ¿no? Porque el ring estaba iluminado. Iluminadísimo, ¿no? Iluminadísimo, sí, tenía luces muy fuertes, sí, desde arriba. Claro. Además, una de las características de las reuniones boxísticas de Luna Park es que tenían un stand especial a las entradas de las dos populares, en donde se alquilaban largavistas. Claro. Ay, mire. Qué bárbaro, claro. Porque quisiera tener larga vista y además había muchos que iban con su propio larga vista. Claro, seguro. Para presenciar mejor la pelea. ¿Usted y se arreglaba con los anteojos o...? No, yo no usaba anteojos en esa época. Era muy joven. ¿Cómo estaba usando anteojos? Bueno, pero tampoco se ayudaba con el larga vista. Tenía un larga vista, pero en realidad hace perder panorama de lo que está uno mirando el larga vista. Eso era un acontecimiento social así importantísimo. Pero no solamente los sábados había boxeo en una par, también había los miércoles. Ah, los miércoles. Los miércoles eran figuras de menor relieve, claro, boxeadores todavía poco conocidos, que estaban haciendo su campaña y todo eso. Y a fines de la década del 60, allá por el 67, 68, no recuerdo exactamente la fecha, pero digamos en la segunda mitad de la década del 60, se organizó un torneo de pesos medianos. Sí. De pesos de 72 kilos, ¿sabes? Cuyo premio final era disputar una pelea por el título argentino con el campeón argentino. Sí. Que en ese momento era Jorge Fernández. Sí. Intervinieron bastantes boxeadores, hacían diferentes ruedas, hasta que finalmente ese torneo lo gana un santafesino, flaco, de boxeo muy lineal, pero de enorme potencia, de enorme pegada, que se llamaba Carlos Monzón. Carlitos Monzón, sí. Le dieron la pelea por el título con Jorge Fernández, sí, que era el campeón, y pese a todos los pronósticos, y contra la opinión de muchos habitués de los miércoles, como yo también lo era, sí, el favorito era el campeón. Claro. Pero los que conocíamos a Monzón sabíamos que si lo agarraba, lo sacaba. Sí, sí, sí. Lo agarró y lo sacó. Me imagino. Y fue el campeón argentino Monzón. Claro. De ahí se le consiguió la pelea con Nino Benvenuti. Famosa pelea en Roma esta. Sí, con Nino Benvenuti, que era un italiano, campeón del mundo, pero que en ese momento era más aficionado al baile que a los bailes y a los festejos que al gimnasio. Que al gimnasio, claro. Con sí. todo, aquí nadie daba 2 centavos por Carlos Monzón. Sí. Nada. Yo me acuerdo que comenté en ese momento, sí, que el candidato era Benvenuti, porque además era un gran boxeador. Claro, claro. Pero que si Monzón lo agarraba, lo agarraba. Sí. Y Monzón lo agarró. Lo agarró. Lo agarró allá en Roma. Allá en Roma. ¿Y cómo fue cuando volvió Monzón acá? Primer Luna Park, me imagino lo que habrá sido, y ¿no? Todo el mundo, como siempre. Ovacionándolo. Gran ovación, carros de bomberos donde él iba arriba desde seis a desfiles y claro. cosas por el estilo. Y y todos los que conocedores que habían vaticinado que Monzón era un gran boxeador. Claro, sí, sí, sí. Ahí todos estaban de acuerdo en lo que iba a ser. Todos claro, estaban sí, de acuerdo sí. en eso cuando nadie daba 2 pesos por Monzón cuando se fue de acá. Qué bárbaro. ¿Qué inició historia? Una campaña que lo llevó a ser considerado por muchos expertos sí. entre Pascual Pérez y Monzón, a ver quién es el más grande boxeador de la historia del boxeo argentino. De la historia, claro, ¿eh? Claro. Qué bárbaro.